Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas guarmis, huambras machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero llamar a la paz, a la reflexión, a la dignidad, a la conciencia de la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, a que no perdamos la memoria histórica y la perspectiva de lo que realmente está aconteciendo en estos momentos en el país. A no dejarnos manipular por esa derecha fascista que ha explotado y que humilla al pueblo ecuatoriano. Es la hora de defender las conquistas populares y unirnos todos y todas en la defensa de la democracia. El país no puede regresar a esos oscuros días del maltrato, las torturas, desapariciones y persecución a quienes pensaban diferente. Nuestra lucha es por un Ecuador digno, altivo y soberano. Está en nosotros continuar con los procesos de justicia social, equidad, libertad que se han conseguido en estos últimos 10 años. Nuestro pensamiento y acción debe estar encaminada a los más altos intereses de la patria. No más feriados bancarios, no más violencia en las calles, no más odio entre los y las compatriotas. Sembremos la semilla de la paz en nuestros corazones con conciencia y libertad. A no caer en provocaciones, tenemos que seguir avanzando y radicalizando nuestros procesos, dando el poder popular a ese pueblo que no se detiene. Porque el futuro no se detiene, queridos amigos. Hasta la victoria siempre. Huyayá el Ecuador, huyayá y la patria grande. En emisión del programa de esta tarde, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos de los orígenes del carnaval en el mundo y de acuerdo a la cosmovisión andina de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Estamos a las puertas de las festividades de carnaval, donde tenemos que aprovechar a sacar las malas vibras, a limpiarnos el alma y el espíritu, para estar listos a recibir el nuevo año andino o fuego nuevo, Mushugnina, en el mes de marzo. A conectarnos con nuestra Pachamama, nutrirnos de ella, y a no perder la relación hombre-naturaleza, hacia ir hacia el suma causa o buen vivir, práctica cotidiana de solidaridad y respeto que nos inculcaron nuestros pueblos originarios. También hoy viajaremos por nuestro Ecuador milenario. Les invitamos a ir este feriado a visitar la hermosa, mágica, paradisiaca provincia de Manabí, tierra del libertador Eloy Alfaro, de gente amable, trabajadora, solidaria, digna, de grandes anfitriones, de manos hábiles, donde podrá usted disfrutar de lugares llenos de encanto, cultura, historia, arqueología, artesanía, tierra de una de las mejores gastronomías, deliciosa gastronomía del país y de ricos dulces, por supuesto, de reservas, parques nacionales como el de la Machalilla y de diversos cantones que le brindarán buenas alternativas turísticas, tanto privadas como comunitarias. También tengo que decir que también es un lugar de aventura, relajación y mucho disfrute. A visitar en este feriado Manabí. El turismo es lo que activa las economías del Ecuador y, por supuesto, de los manabas. De seguro, este próximo feriado habrá muchos ecuatorianos que estarán dispuestos a disfrutar de Manabí y su gente. Y a no hacer caso de opiniones miserables vertidas por guairapamushcas. Todos los ecuatorianos sabemos el esfuerzo brutal que hizo y está haciendo el gobierno nacional, el pueblo manabita, por restablecerse del terrible terremoto del año 2016. No se puede tapar el sol con un dedo. La contundente victoria que ha tenido Alianza País con su candidato para presidente Lenín Moreno en esta provincia no es gratuito, queridos amigos. Es porque en estos 10 años se ha trabajado por los más necesitados de nuestro país. Duela a quien le duela, Alianza País en estos comicios electorales es un triunfador. Los ecuatorianos somos triunfadores porque el domingo pasado fue una verdadera fiesta democrática donde todas y todas acudimos a votar y a elegir nuestro futuro. De igual manera, hoy tendremos en nuestro segmento de participación ciudadana, hablaremos sobre los acontecimientos políticos coyunturales que vive el Ecuador. No podemos dejar de reflexionar y analizar qué es lo que realmente está pasando en el país del sol recto a partir de las elecciones del pasado domingo 17 de febrero. Con el único objetivo, queridos amigos y amigas, de hacer un llamado nuevamente a la paz, a la cordura, con conciencia y dignidad. Y dado que muchos medios de comunicación perniciosos, alcahuetes de la derecha y sus intereses, han tratado de llevar el agua a su molino, llamando al caos, a la violencia, manifestando que hay fraude electoral. Vivimos en democracia, y como en toda democracia, hay diversidad de pensamientos, claro que sí. Pero eso no les da el derecho a nadie a imponerse a sobretexto de intereses partidistas e individuales o a sobretexto, entre comillas, de defender la democracia. Porque no hemos dejado de estar en democracia y vivimos aún en un estado de derecho. Porque el único fraude que se está haciendo es al pueblo ecuatoriano, violentando su inteligencia, su movilidad, provocando miedo, inseguridad y desestabilización, que coincide con el mismo accionar de un mismo libreto que es como la derecha en Latinoamérica está actuando. Lo que ha denominado o lo que han denominado los expertos como la restauración conservadora y del neoliberalismo en nuestros pueblos. Más adelante vamos a contar con la presencia de un gran amigo del programa, Fernando Casado, analista político internacional, decano del IAEN. Más adelante vamos a hablar y analizar, a reflexionar con el único fin de llamar a la cordura, provocar la paz y que seamos coherentes en este espacio y tiempo que vive el país. Bueno, vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Y justamente ya está aquí Fernando Casado. Saludemos rápidamente, mi querido Fernando. Qué gusto. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Yumar. ¿Cómo va todo? Muy bien. Aquí dando esta pequeña introducción y ya mencionando lo que vamos a tener en el programa. Vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Escucharemos sobre los orígenes de los carnavales en el mundo y los carnavales de acuerdo a la cosmovisión andina de los pueblos originarios del Ecuador. Y que aprovechemos que en estas festividades para limpiarnos, a tomar conciencia en nuestro accionar y que regresemos dispuestos a seguir defendiendo nuestros procesos y democracias y prepararnos para esta nueva etapa de contienda electoral. Y en último bloque les dejaremos recorriendo por la hermosa provincia de Manabí. Como siempre escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupa Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todos los días miércoles y jueves al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control y también pedir que se conecte con las diferentes redes sociales, la www.radiocce.com y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, pues usted tiene un teléfono inteligente o una tablet, pues bájese la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado con excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad.

ay, la, la, la, la, la, carnavalito. Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, trago no. Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, trago no. Por vos, señora, por vos, bonita, por vos, señora, guarandeñita, me muero yo, guarandeñita, me muero. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, carnavalito. Ay, la, la, la. Buenas tardes, soy Juan Acosta Salazar, antropólogo y gestor patrimonial, y saludo al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, de Radio Casa de la Cultura, un programa especializado en promover y difundir los valores de la identidad ecuatoriana. Saludos a todos y todas, mi nombre es Fernando Cabascango, soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma, un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Carlos Marx. Con esto le reitero la bienvenida a Fernando Casado, un gran amigo del programa, analista político internacional, decano del IAEN. Muy buenas tardes, mi querido Fernando. Estamos pasando por momentos coyunturales políticos, medios complicados para nuestro país del sol recto. El tema, las elecciones 2017 en el Ecuador, ¿cuál es la lectura de este tema coyuntural político actual? ¿Qué opinas del actual momento político en el país? Iniciemos por ahí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchos saludos a los radioescuchas. Pues es un momento delicado, ¿no? Es un momento en el que, por un lado, hemos visto unas elecciones que tienen la atención no solamente del Ecuador, sino de toda la región, porque definen de alguna forma si sigue habiendo una masa crítica de países mayoritaria en el continente de carácter progresista y de izquierda, o si se va consolidando lo que los agoreros del fin de ciclo califican como la restauración conservadora o la vuelta a la derecha. Y en ese sentido, pues ha habido una clara victoria por parte de Lenín Moreno en las elecciones en primera vuelta, que ha conseguido casi un 40%. Más de un millón de votos, ¿verdad? Diferencia con el segundo contendiente. Y al mismo tiempo, pues no se ha podido ganar en primera vuelta. Hay una mayoría también en la Asamblea de Alianza País, se consigue más de la mitad de los escaños en la Asamblea Nacional y también se aprueba con un amplio margen la consulta popular de los paraísos fiscales. La consulta popular, que poco o nada se le ha hecho no se le ha hecho nada de promoción de la ganancia que tuvo esta consulta popular, muy válida, sobre el pacto ético y los paraísos fiscales, ¿no? Y que también quizás nos pudieran dar alguna luz sobre la intención de los votantes, a lo mejor a la hora de elegir entre Lenin y Lasso, porque de alguna forma la ciudadanía también lo que está expresando es un rechazo a las personas que tienen dinero en guaridas fiscales. Entonces, también al mismo tiempo ha habido muchísima algarabía, porque de alguna forma, ante también, no hay que olvidarse, es una pérdida de un gran caudal de votos en comparación con las elecciones del año 2013, pues la oposición ha aprovechado para alzarse en armas casi y cantar, pues primero para forzar una segunda vuelta a cantar fraude y después al mismo tiempo pues dárselas ya como que han ganado y han quitado a la, ¿eh?, a la Revolución Ciudadana del poder. Y cosa que no es todavía así, realmente. ¿Por qué la mayoría, mi querido Fernando, cuando estábamos todavía previo a las elecciones, justamente de este domingo, la mayoría de encuestas desde un inicio daban el triunfo al candidato de Alianza País en primera vuelta? ¿Acaso se equivocaron 4 de las 5 encuestadoras? Pues parece ser que, además, esa es una dinámica que no ha ocurrido únicamente en el Ecuador, sino que lo hemos visto también en las elecciones de Estados Unidos, donde se daba ganadora a Hillary Clinton y posteriormente, pues con un amplio margen, ganó Trump, no en votos, sino en estados, por el sistema que tienen en Estados Unidos, porque en cuanto a votos perdió por un 3% Trump. Lo hemos visto también en el referéndum en Colombia, donde se daba un amplio margen a la opción del sí a la paz y ganó finalmente el no. Y lo hemos visto también en España, donde se decía que Podemos iba a darle el sorpaso al PSOE. Entonces pareciera más bien que hoy en día las encuestas han dejado de ser capaces de detectar un cierto voto oculto o un voto vergonzante que existe en la ciudadanía y que ha hecho que no solamente en el Ecuador, sino en muchas otras realidades, se haya equivocado con un amplio margen las encuestadoras. La única que está dentro del margen de error en cuanto a la niña Lasso es Cedatos Gallup, ¿no?, que fue la más conservadora en cuanto a las estimaciones del voto. Pero efectivamente creo que a partir de ahora deberíamos hacerle poco caso a las encuestas. Poco caso a las encuestas, y también la gente critica mucho el comportamiento del CNE, que si bien es cierto hay una normativa que les permite al órgano electoral extenderse en el conteo de votos. Y no olvidemos que en elecciones pasadas, queridos amigos y querido Fernando, normalmente nosotros nos dejábamos llevar por este conteo de votos, ¿verdad?, por las encuestas, etcétera, pero realmente la definición real de conteos y todo era después de un mes, en realidad, no en horas. O sea, realmente este puede ser una abrupta demora o lo que provocó que los electores o estos partidos políticos desconfíen del CNE. Yo creo que... ¿O es normal? Bueno, no solamente es normal en el Ecuador la demora que se ha dado, sino que legalmente podría haberse retrasado hasta 10 días la publicación de los resultados y podría incluso haberse extendido por 10 días más. Y de hecho, como has mencionado, pues es probablemente la vez en que más rápido se han dado los resultados en cuanto a los comicios que se han producido desde el año 79, ¿no?, desde la vuelta a la democracia en el Ecuador. Creo que la ansiedad, la angustia y también en muchas ocasiones la respuesta fuera de lugar por parte de algunos partidos políticos y sus seguidores tiene que ver con lo ajustado del resultado. La oposición, cuando hace cuentas, percibe que es posible que el partido de Lenin llegara al 40%, porque las partes, los lugares donde todavía faltaba por escrutar el voto, era precisamente el voto del exterior, que tradicionalmente ha sido un voto mayoritariamente, masivamente a favor de Alianza País, y también en aquellos estados, en aquellas provincias en donde también tradicionalmente ha habido un mayor apoyo a Lenin Moreno, donde la opción de Lenin Moreno ganaba por un amplio margen por encima del 40%. Entonces, quizás viendo que pudiera haber un escenario en el cual no se acabaran las elecciones en primera vuelta, la manera de presionar al CNE también era para obligar a una segunda vuelta y para que, de alguna forma, los seguidores de los partidos de oposición cantaran fraude en el caso en el que hubiera, en vez de un 39,4%, que es algo, la cifra que vamos a ver, un 40,4%, y forzar a que haya una segunda vuelta, porque tienen la esperanza, aunque sabían que iban a perder frente a Lenin en la primera vuelta, tienen la esperanza de que una unión de toda la oposición desbanque a Alianza País del gobierno. Entonces, de alguna forma, creo que ha sido una manera poco legal de presionar un órgano y a un árbitro como el CNE, que se sabía estaba haciendo bien su trabajo, por mucho que se demorara, es decir, que no está viendo una manipulación de la información. Sabemos que hay 300 observadores internacionales desplegados por todo el país. Si no se va a prestar para un fraude, por Dios. Y por lo tanto, no daba lugar la respuesta, y también la manera en que se ha intentado crear una cierta zozobra dentro de la ciudadanía por parte de medios de oposición y de algunos de los personeros voceros de partidos de oposición. En el caso, bueno, dijo el CNE que hoy ya conoceríamos realmente los últimos resultados, veamos qué va a pasar. Pero realmente, ¿vamos a segunda vuelta, mi querido Fernando, con este panorama, o todavía no se puede decir? Aunque ya tanto el vicepresidente en las redes, candidato a vicepresidente, y actual también vicepresidente, Jorge Glass, ya decía que nos vamos a segunda vuelta. Yo las últimas cifras que vi, que era una vez escrutado el 98,5%, se nota que hay una tendencia de crecimiento mínima de Lenin, que al final pues sitúa a Lenin en un 9,3. Por décimas, pero pareciera que ya no hay forma de llegar a ese 40%. De todas formas, también se ha denunciado que hay ciertas inconsistencias, que habrá que validar y contrastar los datos que se están dando por parte de muchos centros de votación, pero finalmente sí parece que vamos a una segunda vuelta y que por décimas se va a celebrar. ¿Qué pasaría, bueno, en la segunda vuelta? No olvidemos, queridos amigos, que Alianza País... hay una diferencia de 1 millón de votos con respecto del 28% punto tanto con Lenín Moreno, quiere decir más o menos 1 millón de votantes. ¿Cómo ves este proceso ya para la segunda vuelta? Los que no se querían ahora dice que ya se van a aliar de nuevo, ¿verdad? Entre esos, los social cristiano y creo, ¿verdad? Para apostarle incluso de algo tan loco, ¿no? Que me parece de guayrapamushcas, ¿no? Que los movimientos indígenas apoyen a la derecha. O sea, hemos visto como una ruptura de lo que normalmente venía pasando en el Ecuador, o entre comillas, de una conciencia ideológica de acuerdo a los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo ves en la segunda vuelta, o que estos votos de pronto no se pueden ser traspasados de los diferentes movimientos y partidos políticos que han participado en la primera contienda electoral, en la primera vuelta, pueden ser transferibles? ¿Se puede hablar de esa transferencia de votos para alianzas o no necesariamente? Creo que no necesariamente, pero los escenarios que vemos ahora es que el Partido Social Cristiano y también Fuerza Ecuador de Alba Bucarán claramente quieren apoyar a Lasso para la segunda vuelta, pese a las durísimas críticas que le habían lanzado ambos candidatos a Lasso durante la primera vuelta. Pero supongo que ahora hay que, es como una nueva elección donde hay que reorganizar las fuerzas, hacer negociaciones para previendo un futuro escenario de Lasso en el poder. Si hubiera una transferencia de los votos de Fuerza Ecuador y del Partido Social Cristiano a Lasso, esto tendría 20 puntos exactos, que son los que tiene los 4 y pico de Dalo y los 16 y pico de Cintia Viteri. Pero el hecho de que sus líderes quieran endosarle esos votos a Lasso no quiere decir que finalmente eso haga la ciudadanía. Igualmente, en el otro lado, pues nos encontramos que las alianzas naturales deberían de ser del partido de gobierno, de Alianza País, con la coalición de partidos que apoya a Paco Moncayo y con también la candidatura de Espinel, que en total equivale aproximadamente casi a un 10%. Pero igualmente tampoco podemos pensar que vaya a haber un endoso si esa situación se produjera. Pero es que además Paco Moncayo, con el 6,75% de los votos que ha obtenido, que no es mucho, pero ya él ha dicho que no va a apoyar, y un grupo importante de la coalición, que es Pachacuti, que obtendría alrededor de 3 asambleístas en la Asamblea Nacional, y que se aproximadamente la mitad del voto quizás de los obtenidos por parte de la coalición de Paco Moncayo, Lourdes Tibán ya ha dicho que sus bases indígenas no van a apoyar al gobierno, es decir, prefieren irse con el banquero incluso, lo cual podría ser desde el punto de vista ideológico una contradicción. También hemos visto ese tipo de declaraciones por parte de la CONAIE, pero entonces eso crea en un principio, en cuanto a las posibles alianzas que se refiere, un escenario muy difícil, más complicado para Lenin que para Lasso. Sin embargo, va a depender mucho de cuál sea el tipo de campaña que se desarrolle a partir de este momento, que podríamos decir que empieza una nueva campaña electoral desde cero. Pero en principio, en cuanto a alianzas políticas se refiere, lo tiene mucho más complicado Lenin que Lasso. realmente, y eso complica porque también todo este manejo de los diferentes medios de comunicación aliados a la derecha y a los partidos de la derecha, de Creo y sus aliados, de alguna manera también dicen, bueno, tanto por ciento Lenín Moreno, pero también están haciendo ese porcentaje del que estás hablando, del 10, del 6% de Paco Moncayo. Entonces dicen, no, realmente ha habido fraude porque sobrepasamos, o sea, hay un porcentaje X que la población ecuatoriana ha decidido no votar por el correísmo. ¿Qué tan cierto eso? ¿Cómo se debe dar la lectura o la reflexión de vida? Bueno, sí, hay análisis simplistas que hablan de un 60% de la población rechaza a Correa y al partido de gobierno, que de la misma manera se podría decir que entonces un 72% rechaza a Lasso. Pero lo que es muy probable es que muchas de las votaciones y de las candidaturas haya habido un voto protesta, que probablemente es recuperable. Es decir, si Correa sacó en el año 2013 un 57% de los votos y ahora Lenin ha obtenido un 39% de los votos, ahí se ha perdido un caudal de aproximadamente 18 puntos. Eso supongo que debe ser el objetivo de la Revolución Ciudadana ahora, recuperar ese voto que en gran parte es protesta. ¿Por qué? Porque se ha perdido en todos estos procesos de los 10 años, que ha habido avances, desarrollo, más justicia, más equidad. ¿Por qué se ha perdido ese 18% de adeptos? Supongo que también ejercer el poder durante 10 años acusas siempre un desgaste. Y no olvidemos que los últimos años también hemos estado en el contexto de una crisis económica. El gobierno, probablemente, si analizamos cuáles han sido acciones concretas, en muchas ocasiones se ha equivocado. Probablemente ha habido una desconexión en muchas ocasiones con la base que fue la que llevó en un primer momento a Correa al poder. Sí. Quizás ha habido una tecnocratización excesiva, pero debe de haber un conjunto de elementos que son los que han dado lugar a que esta situación se haya producido, que es lo que creo que ahora hay que releer. Porque supongo que si logras posicionar en la opinión pública un entusiasmo similar al que tuvo la Revolución Ciudadana en sus inicios, no habría ningún problema en ganar las elecciones, porque la gente tiene aspiraciones también parecidas a las que se tuvieron al principio de la Revolución Ciudadana. Entonces sería cuestión de poder llevar a cabo, encender de nuevo ese entusiasmo. Y otra cosa también, con las bases. Eso sí ha sido una falla de la Revolución Ciudadana. Eso es fundamental. Tengo que decirlo, ¿no? Eso es fundamental, sí. Y creo que también una cosa es que, como has mencionado, ha habido grandísimos logros sociales en los últimos 10 años que son innegables y que esperemos que sean también irrevertibles, aunque con un gobierno de Lasso no sabemos qué podrá ocurrir. ¡Qué miedo! Pero también es cierto que una vez que la ciudadanía se empodera o adquiere una serie de derechos, ya no vives del pasado, ya lo que quieres son más derechos, ¿no? Y también no es el mismo discurso que debes utilizar cuando te diriges a una población humilde, una población marginada por años de explotación, por gobiernos neoliberales, que una vez que has logrado incrementar el nivel de vida de esa misma población. Y otra cosa también que ha ocurrido acá es que probablemente la mayor parte de las políticas públicas desarrolladas a quienes han beneficiado es a la clase media, una clase media que se siente ahora no oída, o a quien el gobierno, según esa clase media, probablemente de manera engañosa desde mi punto de vista, se le ha dado la espalda. Entonces, ¿cómo volverte a intentar canalizar, ¿no? O bien canalizar a esa clase media, o bien olvidarte de esa clase media, porque a lo mejor lo que habría que haber hecho, o lo que hay que hacer con esa clase media traidora es y carente de ciertos valores, es olvidarte de ella, porque además se ha enriquecido de una manera muy importante durante los últimos 10 años, y con quien te debes de volcar es con los sectores más humildes, que siguen siendo los mayoritarios. Que es verdad que en 10 años, mientras que la diferencia entre el decil más pobre y el decil más rico en el año 2006 era de 46 veces y que hoy es de 23 veces, y que el decil más pobre tenía antes solamente un 1% de la riqueza en el Ecuador y ahora tiene un 1,56% de la riqueza en Ecuador, pero probablemente todavía hayan sido muy tímidos los avances, y quizás sea el momento de volcarte en ese decil que es real, o esos deciles más humildes, que son los que además a ti te deben de importar más para poder crear un progreso mayor en el país, porque la clase media está muy bien, pero una vez que tenemos una clase media estable, una clase media sólida, será el momento para ir a atacar lo que todavía es importante, que son clases populares, clases todavía empobrecidas. Empobrecidas y en la marginalidad, que se ha hecho mucho, como tú bien lo dices, en estos 10 años, pero que falta también mucho por hacer, y que ahí debería, como tú manifiestas, dirigir el trabajo actual en esta campaña y pues para mediano y largo plazo. De hecho, es muy interesante ver dónde ha ganado Lasso. Cuando vemos en el mapa dónde ha ganado Lasso, la mayoría de la Amazonía, ¿no? Vemos la que es la zona más pobre del país. Así es. Y también en algunas zonas de la sierra. Es donde Lasso ha sacado más votos que Lenin, porque hay muchos lugares donde Lasso ha sacado más votos que Lenin, que también son los lugares menos poblados del país, ¿no? Pero sin embargo, también cuando, por ejemplo, vemos los lugares donde han sido golpeados por el terremoto, como Manabí principalmente y también Esmeraldas, en Manabí hemos visto un apoyo muy importante al gobierno. Y eso es, primero, o bien porque se ha hecho ya una gestión muy positiva tras la tragedia del terremoto, o bien porque se han creado unas expectativas de que el gobierno realmente va a cumplir con una serie de promesas que ya han visto cómo se han empezado a materializar en la práctica. Esa misma actitud, ese volcarse con Manabí, que se ha tenido y que ha tenido también réditos positivos a nivel electoral, aunque no digamos, o sea, no se puede hacer una acción en Manabí por motivos electorales, no, pero que ha tenido una traducción de agradecimiento electoral, es lo que se debería hacer en todos los lugares donde existen problemas de carácter social. Exacto, para consolidar y que, pues bueno, esa gente le apueste al desarrollo, al fortalecimiento del proceso de la revolución ciudadana. Realmente, como lo dije en un inicio, depende de cada uno de nosotros también, pero también del accionar y de la estrategia que Alianza País y el gobierno en actualidad utilice para alcanzar la mayoría en segunda vuelta. Bueno, vamos a hacer otro corte musical, queridos amigos. Muchísimas gracias a todas las conexiones a través de las diferentes redes sociales, www.radiocce.com, también a través de mi Facebook personal, Yumago Ortiz, y también el Facebook de la radio. También a través del WhatsApp, mi teléfono 0999-675222. También agradecemos a Radio Habana, que está siempre conectado con nosotros, a los compañeros del PSV de Venezuela, que están también ahí dándonos estrategias y también solidarizando y pues alentando a ese pueblo que en su gran mayoría le apostamos a la posibilidad de seguir con este futuro y que se cumplan los objetivos por los cuales fue creado este cambio con la Revolución Ciudadana. Bueno, nos vamos a ir justamente con una canción con la canción de John Baez, No nos moverán. Enseguida regresamos, no se desconecte porque usted está en su programa Trazos de nuestra Identidad. Estamos hablando en nuestro segmento de participación ciudadana, dando esta lectura, estas reflexiones de los acontecimientos políticos coyunturales que vive en actualidad nuestro país a partir de las elecciones del 2017, con el analista político internacional Fernando Casado y también decano del IAN. Enseguida regresamos. Junto al río, no, no. lucha no nos moverán. Unidos en la lucha no nos moverán con un ardor firme de un caudillo. No nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán con un ardor firme junto al brillo. No nos moverán. No. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Meneses, soy del grupo Mama Warmi. Un saludo muy cordial a la Asunta Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Caminar, caminar al cielo, yo emprendo el vuelo. Confianza yo tomaré aquel sendero. Hola mis hermanos, yo soy Roberto Carlos y Diego Sativa, Mota Bongorred, Jonathan, y nosotros somos Natural Reggae Rice. Así es, mandamos un cordial saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad con Jumac para todos ustedes. Bless I Rastafari. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Continuamos con este diálogo y nuestro segmento de participación ciudadana con Fernando Casado, analista político internacional, a quien quiero agradecerle siempre por esos valiosos aportes y análisis políticos dentro de la coyuntura de nuestro país y también de Latinoamérica, porque también analizar de esta manera nos da una pauta para entender mejor de lo que realmente está pasando en el Ecuador en los actuales momentos, después, como les decíamos al inicio, de las elecciones del pasado domingo 17 de febrero, y que de alguna manera se ha dicho que ha habido fraude por parte de los partidos que conocemos, que están supuestamente en segundo lugar a través del candidato presidencial de Lasso y su movimiento Creo, y eso ha causado realmente mucho malestar e incomunidad en la comunidad, ya que realmente esto puede conllevar a exacerbar sentimientos y sobre todo enfrentamientos entre los y las ecuatorianas. A eso es lo que no debemos llegar, porque eso es de pronto lo que quisieran, que exista un muerto y provocar más el caos y victimizarse como lo pretenden hacer en actualidad. Al hablar que de pronto decíamos, querido Fernando, que si Lenín Moreno llega al 40%, que faltan décimas para llegar al 40% y ahí no ir a una segunda vuelta, pero hablar de esas décimas, ¿de cuántos votos estamos hablando? Porque de pronto digo, capaz que llegamos al 40% y no vamos a segunda vuelta, pero ¿cuál es la realidad de ese porcentaje y cómo hay que analizar realmente? Sería si la diferencia con Lasso se amplía en 60.000 votos. No conseguir 60.000 votos más, sino que la diferencia con Lasso llegara a 60.000 votos. ¿Y en actualidad cómo estamos? En la actualidad estamos con algo más de 1.000.000 de votos de diferencia. ¿Y nos faltarían? Y en 39,33%, ay, una vez escrutado el 98,84% de los votos. ¿Tú crees que podamos llegar al 40 o realmente no. Ya no, yo diría, es imposible? Yo diría que no, que bueno, matemáticamente sigue siendo posible, pero de acuerdo a las tendencias no va a ocurrir. Sería algo extremadamente raro, estadísticamente hablando. La otra situación es que ha habido ciertas inconsistencias. Entonces quizás habría que revisar qué ha ocurrido. Porque muchas de las denuncias, o la mayor parte de las denuncias que se han dado a conocer, son denuncias de la oposición, de que ha habido fraude, de que ha habido manipulación de datos. Pero ahora ocurre lo contrario. Ahora también desde el gobierno se está denunciando que, por ejemplo, en el exterior, que es donde habitualmente ha habido un muy importante apoyo a la Revolución Ciudadana, habría habido también manipulación de datos. Entonces, bueno, quizás un reconteo, pues... Porque eso están de alguna manera también llamando a las organizaciones o movimientos políticos aliados al gobierno y la ciudadanía en general, que de pronto se pida al CNE hacer un reconteo de votos. ¿Eso es factible? ¿Es aconsejable en estos momentos? Yo no sé si, de acuerdo a la legislación del CNE, interrumpiría el proceso a la segunda vuelta. Y tampoco sé cuánto tiempo duraría ese proceso de reconteo en caso de que se diera. Pero si fuera expedito y realmente se identificara que existe la posibilidad de revertir el resultado en caso de que se haga ese tipo de reconteo, sería necesario hacerlo. Porque si va a alterar el resultado final y si efectivamente se puede llegar hasta el 40%, y si ese es el resultado, habrá que respetar el resultado de la ciudadanía. Lo demás es una burla. Estoy seguro además que si fuera el caso contrario, en el que fuera la oposición el que estaría pidiendo un reconteo, ya, y porque hubiera Lenin superado el 40,02%, estoy seguro de que toda la oposición tendría ahora mismo el país en un estado de tensión muy grande o incluso en llamas, ¿no? Entonces supongo que si se detectan que realmente hubo anomalías que pueden alterar el resultado final, se deberían de recontar. Porque lo que sí que sabemos es que ya vamos a segunda vuelta. Pero ¿y si realmente se hubiera traspasado el 40% y por lo tanto no debe de haber una segunda vuelta? Chuta, ahí se complica la cosa, porque el lado contrario diría no, que hay fraude y realmente las cosas se pondrían muy duras en el contexto actual, mi querido Fernando. Claro, obviamente el proceso de reconteo y el proceso en el cual pudieran barajarse escenarios en el cual Lenin llegara a un 40% tiene que estar acompañado de todos los voceros de los distintos partidos políticos y de los observadores internacionales, para que después con el resultado no haya quejas. Claro, y también tengo que decir que se ha tratado de desacreditar a todos estos voceros o estos vigilantes, ¿verdad?, que han venido de un montón de países del mundo, de bastantes organizaciones, a estar vigilantes de este proceso electoral, que si bien han dado sugerencias, no han visto de ninguna manera un fraude directo, como lo denomina la oposición, y que de alguna manera u otra eso da una pauta que las elecciones han sido en su gran mayoría o en su gran porcentaje con una transparencia debida. Sí, absolutamente. Y además eso responde también a una estrategia de preparar los escenarios para la segunda vuelta, porque una de las matrices de opinión que ha intentado instaurar la oposición, y que lo ves claramente en las expresiones de los seguidores más radicales de los partidos de derecha, es que se creen que estamos en una dictadura. ¡Qué terrible! Y eso es lo que se pretende decir a la gente. Y la gente que tiene ese poco conocimiento ideológico, ¿no? El común de los mortales se va creando un odio y una reticencia al supuesto dictador que no existe. Claro. Y eso es también para crear también los escenarios para polarizar una segunda vuelta y tratar también de nuevo de perjudicar la imagen del gobierno, que va acompañada también con el tema de la corrupción y de crisis económica. Serían los tres caballos de batalla más importantes de la oposición, y tratar de crear todo este tipo de matrices de opinión de cara a ganar una segunda vuelta. Es un poco la intención. La estrategia, ¿no? Porque obviamente esa situación de zozobra, de tensión, le beneficia a la oposición. Si la oposición finalmente celebra una segunda vuelta, como parece que es lo más probable, pero encima has logrado ya desprestigiar al árbitro y has logrado también desprestigiar al partido que ha ganado las elecciones, que es el de Lenin Moreno, y creas también una imagen como que han tratado de hacer trampa, eso te da una mejor ventaja de cara a la segunda vuelta. Y esto estaría también dentro de las estrategias que tanto los expertos hablan, mi querido Fernando, de una restauración conservadora del neoliberalismo, tanto en el Ecuador como en Latinoamérica. porque si bien es cierto, somos diferentes países que tendríamos que analizarlo individualmente, pero las mismas prácticas como esto de tomarse los alrededores del CNE, causar esta inseguridad, intentar violentar la movilidad, etcétera, etcétera, es lo que ha pasado ya en otros países. ¿Se puede realmente hablar de una restauración del neoliberalismo de la parte conservadora de nuestros pueblos? Parece ser que si no es una restauración conservadora continental, desde luego sí que hay una resaca neoliberal muy fuerte. Y el modus operandi y la actitud también ha sido muy parecida, porque eso de tomarse el CNE, eso de ir a protestar y denostar y denigrar al árbitro, lo han hecho también en Venezuela, lo han hecho también en Bolivia, lo han hecho también en menor cantidad en Argentina, pero sobre todo en Venezuela y en Bolivia y en Ecuador. Y responde a las mismas pautas, en las que, como además los resultados son más o menos ajustados, pues se movilizan muy bien desde la derecha para intentar pues ganar las elecciones y también inmovilizar a las instituciones democráticas, como en este caso el Consejo Nacional Electoral. Y yo sí creo que hay una clara resaca neoliberal, mientras que en el año 2009 eran en total 8 gobiernos los que estaban del lado progresista, si incluimos la Concertación de Chile como uno de ellos, que sería también dudoso, pero bueno, 8 gobiernos. Hemos visto que ha caído en los dos últimos años, tres últimos años, Paraguay, Brasil y Argentina, además dos países fundamentales. Que Ecuador cayera en manos de la derecha sería, para los agoreros del fin de ciclo, pues algo que les daría muchísimos argumentos para afirmar que el fin del ciclo progresista se está produciendo, y también, desde luego, ver que hay una restauración neoliberal conservadora. En el caso de Ecuador, además, sería lo más grave, porque... Exacto, ¿qué pasaría si pasa eso, o que de pronto un gobierno de derecha tome la posta después de 10 años del correísmo, con sus errores y virtudes? Bueno, en principio no pasaría mucho, porque la Asamblea Nacional está en manos de... La mayoría, de, gracias a Dios. De Alianza País, con lo cual habría que, como está haciendo Macri, gobernar por decreto, pero por decreto se puede hacer mucho daño. Pero desde luego lo que no podría hacer Lasso en un principio, aunque él habla de llamar a una consulta popular, lo que no podría hacer en un principio es conseguir una reforma constitucional, una asamblea constituyente, a no ser que fuera aprobada por voluntad popular. Pero desde luego que sí que podría ser un problema muy importante la toma del poder por parte de Lasso en el Ecuador, pero desde luego que también lo que veríamos es un cambio de dirección, un giro ideológico con una masa de crítica de países a la derecha que no había ocurrido en una década. Y entonces Ecuador en ese sentido juega un rol fundamental como pivote entre las dos tendencias. Y sobre todo, importante lo que pase en segunda vuelta, porque de alguna manera ese es el eje de integración y de referente el Ecuador en el contexto latinoamericano a nivel regional, para continuar con estos procesos, pero también la arremetida que se ha vivido en estos países latinoamericanos, que le hemos apostado a tener mejores vidas, mayor equidad de estos gobiernos progresistas, realmente está y sigue siendo muy fuerte ante lo que representa la derecha en otros países latinoamericanos en general, en Latinoamérica, y con toda esa influencia económica de poder. En cualquier caso, además, sería por la mínima que va a conseguirse, al igual que ocurrió en Argentina, una victoria por parte de la derecha. En el caso de Brasil no lo contamos porque fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado, por supuesto. Pero que sería un 52% quienes finalmente voten a Lasso en el mejor de los escenarios. Así es. Entonces, igual hay como una especie de empate técnico. Pero claro, sería un Lasso muy solo en el poder ejecutivo, porque el legislativo estaría en manos de la Revolución Ciudadana y porque hay otros muchos mecanismos y funciones en el Estado ecuatoriano de control del propio poder ejecutivo, ¿no? Y eso haría que al menos se viera aminorada la acción neoliberal de Lasso, pero lo que sí que podría ocurrir es volver a los escenarios de inestabilidad que se producían en el país antes de la Revolución Ciudadana. Cada rato, ¿no? Claro. Y que ya no podemos permitirnos, queridos amigos y amigas, regresar a esa inestabilidad. Si votamos a Lasso, sí. Bueno, si votamos a Lasso, exacto, estamos jodidos, en pocas palabras. No, pero digo, si lo votamos una vez que se ha elegido. Ah, sí, bueno. Bueno, también el pueblo, también en su gran mayoría, tiene una conciencia Y sobre todo una conciencia de libertad y de dignidad, porque todos los derechos que se han ido alcanzando en este proceso de la revolución ciudadana son innegables, y el que quiera negarlos está viviendo en otro planeta, así de simple. Pero también es otra de las estrategias de debilitar y desacreditar, como lo ha venido haciendo la derecha fascista en el Ecuador. ¿Cuál sería, mi querido Fernando, para ya ir terminando, cómo pasa el tiempo, o hablamos mucho, cómo pasa el tiempo, cuál sería realmente, o qué mensaje le darías al pueblo ecuatoriano, a los latinoamericanos que nos están escuchando, tanto aquí en Ecuador como en otros lugares del mundo? ¿Cuál sería realmente el mensaje, o la posición, o la actitud que debemos tomar en estos momentos los y las ecuatorianas? Yo creo que más allá de... es un momento fundamental para el Ecuador y para América Latina. En las manos del Ecuador está un momento histórico, como ya lo estuvo en varios momentos a lo largo de la última década. Pero creo que cuando se haga el ejercicio del voto en la segunda vuelta, se trata de hacer también pensando un poco cuál ha sido la historia del país, cuál ha sido la historia del país durante los últimos 10 años y cuál ha sido la historia del país antes de estos 10 últimos años, y qué representa votar por una opción o por otra. Y en ese sentido, más allá de dejarse llevar por quizás campañas de guerra sucia, que están muy bien diseñadas desde el punto de vista del marketing y la publicidad, que han hecho muchísimo daño a la opción de gobierno durante la primera vuelta, que traten de mirar seriamente en lo que significa tener un presidente y cuáles son las políticas públicas que va a desarrollar uno y otro, ¿no? Y en base a eso, votar con conciencia, más allá de dejarse llevar a lo mejor por la rabia, por el... por sentimientos negativos, ¿no? Sí, por la emotividad que podría producir una guerra sucia, o incluso la identificación también de insatisfacciones concretas, pero que esas insatisfacciones concretas se pueden acrecentar en caso de que la opción después de gobierno sea la errada. Entonces quizás llamar al voto de la conciencia, o sea, de reflexionar muy bien sobre la importancia que tiene dar el voto a una persona u otra. Sobre todo, y que, como reitero, no podemos permitirnos volver al pasado. Han sido 10 años de muchos avances, también de errores, por supuesto, pero creo que de más virtudes que de errores, y que nos ha permitido dignificarnos como ecuatorianos, y que sobre todo tengamos también un proceso de integración a nivel latinoamericano importante, y que seamos también un referente para otros países del mundo, Fernando, porque el Ecuador también se ha convertido en un referente para otros países del mundo por la importancia de su manejo económico y de otros procesos importantes que se ha dado a través del liderazgo del presidente Rafael Correa. Uy, el tiempo se me fue volando. Mañana seguimos con lo que es la provincia de Manabí y también la provincia de Bolívar, Guaranda. Muchísimas gracias, mi querido Fernando Casado, por permitir tener tu opinión, tu lectura, tu reflexión, y también por tu tiempo para darte acá en este programa, en tu programa, porque eres ya parte del programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, mi querido Fernando, por tus aportes y tu lectura y tu reflexión tan importante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este excelente programa, que me encanta siempre venir. Bueno, y seguiremos hablando contigo, porque hay mucha tela por cortar y reflexionar y analizar. Y todo esto con el único objetivo, queridos amigos y amigas, a que concienciemos nuestro voto, pero sobre todo incentivar a que no caigamos en la provocación, en la violencia, porque somos pueblos de paz y así tenemos que mantenernos, porque eso lo requiere en este espacio y tiempo la coyuntura política, histórica del país. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, y nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Manténganse en excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yupay Chain, Calle Cama. Chao, chao, hasta mañana. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso.